Ahí está. Eva, bueno, ahí vimos algunas fotos que nos mandó el pollo, el compañero que estuvo ahí acompañando esta formación de la radio. Sí. Y queríamos que nos cuentes un poco vos, bueno, cómo vivieron estos días, de si finalmente la radio se puso al aire ahora, pero viene con un trabajo de largo tiempo, imagino. Sí, así es. Bueno, la verdad estos días fueron muy emotivos para nosotros. Este sueño de la radio está ya de hace rato, hace más de 5 años que soñábamos con este proyecto, que se inició el proyecto. Nuestra escuela es pionera, vamos a decir, con este tipo de actividades, porque hace muchos años, antes de que yo comencé a trabajar, yo estoy del 2009, ya hubo una radio, ya hubo una radio. Y no, cuando llegué a la institución había aparatos, pero no estaban en condiciones. Entonces siempre se hacía un pequeño programa de radio, pero solo salía dentro de la escuela. Claro. Y bueno, fuimos así haciendo esos programas hasta que en un momento aparecieron la gente del INTA. Entre ellas estaba Melissa Bogarín, Jessica Cavalieri, haciendo el programa de Pro Huerta, de agricultura familiar, trabajando así con las familias, con los docentes. Y entre esos docentes había alguien que le gustaba mucho el tema de radio, que es Dora Costa, que es una docente, ahora ya está jubilada. Y empezaron a trabajar fuertemente conjuntamente con Melissa, que Bogarín, y bueno, que lamentablemente es fallecida. Pero trabajaron fuertemente haciendo este proyecto, hablando con la gente de la comunidad. Comenzamos a hacer capacitaciones, hicimos capacitaciones, talleres con los alumnos, con docentes y algunos miembros de la comunidad. Así que siempre fuimos soñando con este proyecto, que la escuela tenga una radio que salga más a la comunidad, que se esté abierta a la comunidad. Y por suerte fue aprobado el proyecto, creo que fue en el año 2019, fue aprobado. Y por diversas circunstancias fue retrasándose. Nosotros tuvimos las inundaciones justamente en el 2019, que tuvimos un tiempo que no tuvimos clase por inundación. 2020, que comenzó la pandemia. Y bueno, y ahora realmente me sorprendió muchísimo cuando me llaman y me dicen: Eva, tenemos todo, podemos ir a instalar los equipos. Y bueno, urgente ahí otra vez, movilizado, a full. Entonces ya empezamos a construir el salón, porque hasta incluso eso, con el tema de la pandemia y todo, es como que todo se retrasó, todo empezamos tarde. Claro. El salón se comenzó a construir. No se terminó, pero ya le falta muy poco detalle, ya está todo techado. Y había que instalar la radio, entonces decidimos instalar por el momento dentro de la institución hasta que esté el salón, que ya va a ser pronto, y creo que bueno, ahí terminaremos de concretar este sueño de la radio. Y bueno, recibimos la gente, llegó el domingo, que trabajaron toda la tarde para poder terminar, y el lunes tuvimos la capacitación, que fue genial, la verdad que era lo que necesitábamos, porque yo no lo conocía, el señor que nombraste Pollo, Daniel, Daniel. y le digo: bueno, a ver la capacitación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo va a ser? Le digo, lo que yo más quiero es que nos dé una idea de cómo empezar con este proyecto, porque ya no es una radio escolar, sino es una radio sociocomunitaria, habíamos puesto así. Bueno, fue genial. La verdad, nos hizo un poco de historia de radio y cómo comienzan diferentes radios en diferentes lugares y cuál es la misión, o ir mirando cuál va a ser nuestra misión, nuestra identidad. Bueno, nos fue hablando así y fue buenísimo. Así que bueno, estamos ahí ahora, continuamos con mucho más trabajo porque ahora es armar todo eso. Claro. Eva, te escucho y mencionas muchas veces la palabra comunidad y cada comunidad tiene sus particularidades, muchas comparten cosas, pero ¿cómo es la comunidad de Tres Estacas y quiénes integran justamente esta radio que fueron parte de las capacitaciones y que van a llevar adelante esto que ya no es un proyecto, sino que es una radio hecha ya montada y en el aire? Sí, así es. Bueno, mira, la comunidad de Tres Estacas está formada, tiene alrededor de 800 personas, viven allí. Es un paraje ya más poblado que paraje, diría. Tenemos distintas instituciones, tenemos el puesto sanitario, el consorcio caminero, la cooperativa de electricidad rural. Bueno, tenemos así distintas instituciones y lo que pensamos hacer ahora es ponernos en contacto con esas instituciones que tenemos. Tenemos las iglesias también. Y bueno, desde ahí incorporar a distintos miembros para comenzar a organizar esta radio. Porque nosotros en un principio era nada más que dentro de la escuela, entonces los docentes trabajábamos con diversas temáticas y salíamos a la comunidad. En un principio salíamos un poquito, después ya no salíamos, ya estábamos dentro de la escuela nomás, pero se trabajaban temáticas dentro de la escuela. Ahora lo que pensamos hacer es dar lugar a la comunidad que participe, porque esa es una de las ideas, que la escuela tenga las puertas abiertas y que la comunidad sea parte de ella. ¿Y el rol de los estudiantes de la escuela? Claro, nosotros no, hablábamos de eso justamente, que en un principio la radio era para que los chicos se estimulen a leer y demás. Bueno, y ahora con esto, justamente nos hablaba el Daniel, nos decía, dejen que los niños, no es necesario que estén leyendo, dejen que los niños se expresen. Tenemos un importante número de alumnos de nivel primario, de nivel inicial, de nivel primario y nivel secundario. El nivel secundario está interesado también en participar, porque si bien el proyecto inició en la escuela primaria, pero fue sumando la gente del nivel secundario. Así que ya es cuestión de cuando regresemos, nos pongamos en contacto con los grupos de chicos del nivel secundario, nivel primario, e ir armando un programa. Programas y bueno, y salir al aire. Eva, ¿hay otros medios en Tres Estacas y o por qué es importante la creación de esta escuela y de esta radio sociocomunitaria y que se ponga al aire? En el Tres Estacas no hay otro medio de comunicación. No hay medios de comunicación ahí, solamente nosotros escuchamos la radio que es de Charata, la radio que es de los pueblos cercanos. Y bueno, ahí la gente, justamente en la capacitación que tuvimos, decían, esto es importante porque nos ponemos en contacto con todos acá ahora en la parte rural, porque por ejemplo llueve, nosotros no sabemos cómo están los caminos y siempre se hablaba, primero era por radio VHF preguntando sobre los caminos, después surgió el teléfono y bueno, y todo el mundo tenía acceso ya a internet y a los teléfonos y se comunicaban a través de teléfono. ¿Cómo estaban los caminos para poder salir de la zona rural? Porque nosotros estamos a 60 kilómetros de la ciudad. Así que bueno, por ejemplo, eso es. O cuando hay problemas con la luz, a través de la radio, podemos estar brindando información. Bueno, todo eso se habló en la capacitación que tuvimos. Justamente había gente también de las iglesias y también se veían interesados. Decía, para mí es importante porque podemos hacer algún programa de la iglesia. Bueno, de esa forma se está pensando trabajar el año que viene. Eva, te agradezco mucho por el tiempo y bueno, cuando tenga la nota te la voy a mandar por las dudas para chequear toda la información y demás y no cometer ningún error. Y bueno, y felicitaciones a vos y en nombre, a través tuyo, de toda la comunidad y de Tres Estacas. Bien, muchísimas gracias. Nosotros estamos totalmente agradecidos con, bueno, con Farco, que fueron grandes en ir a instalarnos la radio, que fue buenísimo, pero detrás de todo esto hay mucha gente que trabajó, como quienes ya nombré, como Germán también, el esposo Melissa. Bueno, los directivos anteriores, porque yo estoy en la dirección ahora, pero estuvo antes Claudia Montenegro, y bueno, y todo el plantel docente que se involucró en en este proyecto y participamos de las capacitaciones que parecía por ahí que era un sueño, hoy ya es realidad, tenemos la radio. Los niños también ayer el lunes cuando estuvimos en la capacitación, la verdad que los chicos adolescentes que participaron, ellos recordaban de cuando eran más chicos que estaban haciendo los programas por radio ahí dentro de la escuela. Así que todos estaban muy emotivos, estaban felices. Nosotros súper agradecidos y bueno.